Boca de polen. Boca de polen. Red de comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. ¿Qué tal a todas y todas? Estamos iniciando este programa que se llama Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Hoy es el programa 104 y estamos haciendo el día de hoy un homenaje al Caifán Mayor, a Óscar Chávez. Y para esto me acompaña el compañero Arturo Espinosa. Hola, Arturo. Hola, estimado Vladimir, un gusto saludar a todo el público de allá, San Cristóbal, Chiapas, que nos escucha a través de Frecuencia Libre aquí en Palabras Sonoras. Muy bien, pues también queremos mandar un saludo a los que nos están escuchando también en Oaxaca, mi estimado Arturo. Están en Mazatlán, Villa de Flores, Radio Namdía y Tlahuitoltepec con Radio Jempoj. Y también nos escuchan nuestros amigos de Radio Tzinaca en Puebla. Y también déjame contarte, estimado Arturo, que nos están escuchando las compas y los compas del cadenazo de radios libres y comunitarias con la consigna Salud para todas y todos. El cadenazo radial es un esfuerzo colectivo para producir más de 12 horas de transmisión para romper el aislamiento, para no callar nuestros sentires y pensares en medio de una crisis global. Esta es para que escuches las realidades de otras geografías ante la pandemia sanitaria que vivimos y recuerda que este cadenazo se puede escuchar los sábados por la frecuencia libre y Palabras Sonoras también estará en este cadenazo radial por la salud y la vida a las 11 de la mañana. Bueno, pues ya que mandamos saludos, mi estimado Arturo Espinosa, pues, ¿cómo te va por allá? Estás allá en Nayarit, ¿verdad? Así es, todavía estamos aquí confinados. Este fin de semana el gobernador anunció pues que todavía teníamos que permanecer otra quincena encerrados. Yo estoy en un punto intermedio, digamos, entre Puerto de San Blas y Puerto Vallarta, y pues de hecho no hay tránsito hacia esos puntos. Tiene uno que permanecer en su casa para pues evitar contagiarse, y pues aquí estamos en este punto, en la Peñita de Jaltemba. Así es, y pues además de hacer este homenaje a Óscar Chávez, que bueno, el Caifán Mayor, ¿no? Que tú también eres un caifán, ¿verdad, Arturo? Pues me identifico con esos sujetos, cómo no, nos gusta deambular por la nocturnidad al mismo, pues sí, en la misma tesitura, como en esa estupenda película que realizaron en los años 60, en el 67 propiamente, bajo la dirección de Juan Ibáñez, y pues con ese guión, precisamente ese guión del maestro también Juan Ibáñez y Carlos Fuentes, es excelente pieza de la filmografía nacional, Los Caifanes. Soy fan, por supuesto, cómo no. Claro que sí, el Caifán Mayor, por ahí sale entonces el nombre, fue este querido Óscar Chávez, además de cantante, actor, compositor, investigador de música, director de teatro y poeta mexicano, considerado uno de los máximos exponentes del canto nuevo, también era conocido como el Caifán Mayor por su participación en la película Los Caifanes, como tú bien dices, de Juan Ibáñez. Y pues bueno, el Caifán Mayor nació un 20 de marzo de 1935 y nos acaba de dejar el 30 de abril, falleció a causa del coronavirus. Y bueno, pues este Caifán Mayor pues es reconocido ampliamente mundialmente. En julio de 2019 fue reconocido por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México como Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México. Y también él ha participado en muchas actividades alternativas, incluso aquí lo hemos visto en San Cristóbal, en Chiapas, con los zapatistas, cantando, opinando, participando muy activamente. Pues de él hablaremos, de Óscar Chávez, el día de hoy, mi estimado Arturo, pero también hablaremos de allá, de donde tú estás, de la bahía, en Nayarit. Tenemos un reportaje que tú nos has enviado y lo vamos a compartir aquí en Palabras Sonoras. También compartiremos un reportaje que hicimos entre los dos, que se llama El Atlas de la Niñez de los Pueblos Originarios de Guadalajara. Y también tendremos, como cada semana, la participación de nuestra compañera Gaby López en su columna Voces Ensortijadas, y ahora nos presentará el tema Una pausa en primavera. Pues así es, mi estimado Arturo, haremos algún recorrido por el tema del coronavirus, pero sin dejar de lado que este programa vamos a hacerle un querido homenaje a nuestro cantante, poeta, trovador, rebelde, Óscar Chávez, el Caifán Mayor. Y para esto, pues vamos a escuchar una canción que, como te comentaba, estimado Arturo, Óscar Chávez estuvo muy de cerca con el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y él se presentó en el año 2000, se presentó en Noventic, que es una comunidad zapatista, se presentó con el álbum Chiapas. Es un disco que le dedicó todas sus canciones al movimiento zapatista. Y vamos a escuchar esta canción, estimado Arturo, que se llama Cuando pienso en Chiapas. Cuando pienso en Chiapas, mi amor, toma sentido mi voz, brotan metralla y rencor de mi garganta, porque hay cosas que debo aclarar y sollozos que tengo que aullar con la sangre que quiere estallar y se levanta de rabia, estupor e indignación. ¿Cómo entonces no hacer una canción de amor, de tanto y tanto amor? cuando pienso en Chiapas, mi amor, mi pequeño gigante sin Dios, agobiado por tanto dolor y desengaños. Pienso a muerte que hay que luchar, que los cielos hay que fracturar, que la tierra se ponga a temblar, son muchos años. De rabia, estupor e indignación, ¿cómo entonces no hacer una canción de amor, de amor, de amor, tanto, tanto amor? Cuando pienso en Chiapas, mi amor, recuerdo su nombre eterno y no entiendo a este gobierno advenedizo. Queda viva solo una verdad: empuñar la libertad y alzar en la realidad un paraíso. Con rabia, estupor e indignación, ¿cómo entonces no hacer esta canción de amor, de amor, de amor, de tanto y tanto amor, de amor a Chiapas, mi amor? Ay, a Chiapas, mi amor. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras sonoras. Palabras sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras sonoras. Sonoras. Palabras sonoras. ¿Qué te pareció este tema, mi estimado Arturo? No, pues muy bien. Nos da, por supuesto, el tono que siempre utilizó el maestro Óscar Chávez. Como bien mencionabas, creo que es uno de los exponentes de la música de protesta más importantes de América Latina. Su legado, como bien apuntaste, acompañando al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, también en el año 2000, en esa emblemática gira que hicieron los zapatistas por todo el país, donde en la Ciudad de México, afuera del Congreso, él se presentó también para dar un concierto. Su generosidad siempre estuvo presente. Yo lo recuerdo haberlo visto en algunas ocasiones en vivo allá en la ciudad de Guadalajara, principalmente uno de los conciertos más emotivos, que fue gratuito en la Feria Internacional del Libro. Creo que, como bien dices, el compromiso político del maestro Óscar Chávez siempre estuvo reflejado en sus composiciones, en sus interpretaciones y en su quehacer artístico. Es pues formidable. Recordémoslo, su participación en Los Caifanes, allí su personaje era el Estilos, y yo creo que eso es algo que siempre lo caracterizó, su particular estilo, siempre medio seco, medio como enojado, pero pues sabemos de su generosidad y de su gran corazón, del maestro Óscar Chávez. Y también un poco de galán, ¿no? Así como muy buen porte en la película. Claro, siempre galanazo, ¿cómo no? Eso sí. Sí, es muy destacable. Invitamos a toda la gente a que la puedan disfrutar, este film, que es muy, muy corto, de verdad, pero retrata muy bien a la Ciudad de México en esa época medio psicodélica, esa época previa al movimiento del 68. Creo que ellos estaban viviendo al máximo la represión del infame Díaz Ordaz, y pues todo ese ese control político de la época priista más aborrecible de toda nuestra historia, donde, pues bueno, podemos, pues bueno, eso, ese año precisamente del 68 marcó a esa generación y también marcó el destino del planeta con pues todos los movimientos sociales que pudimos observar en estos años de liberación sexual, de liberación de las drogas, del rock and roll, y en fin, pues esa juventud está muy bien retratada con el papel de los Caifanes, allí Ernesto Gómez Cruz, el mismo Oscar Chávez, Julisa, Enrique Álvarez Félix, y Sergio Jiménez, el Capitán Gato, cómo no, el Mazacote, no recuerdo también, eran los cuatro Caifanes, el Mazacote, el Estilos, el Gato y el Azteca, cómo no, ah, excelente. Excelente película y como bien dices, ¿no? Retrató una época del movimiento estudiantil, del movimiento rebelde, de esa época que también nos dejó ciertamente mucha escuela para todas y todos los que estamos ahorita. Y y creo que sí marcó, aunque yo no estuve en esa época porque yo todavía no nacía, me hubiera gustado mucho vivir esa época, claro, por supuesto, porque se ve que hubo un movimiento estudiantil muy bello, muy interesante, donde la gente se salía a las calles, se expresaba y participaba muy activamente, y pues ahí estaban los Caifanes, por supuesto, estaban involucradísimos. Una canción de esta película es La Niña de Guatemala, una canción pues con un poco un tono triste, pero también se puede apreciar en esta canción el vocerrón que se cargaba el maestro Oscar Chávez. ¿Qué te parece, Arturo, si escuchamos en este homenaje a Oscar Chávez la canción La Niña de Guatemala, seguida de una cápsula que tú nos presentaste, Arturo, que tú la produciste, perdón, ¿sí? Es una cápsula sobre el Atlas de la Niñez de los Pueblos Originarios. Quiero a la sombra de un ala contaré este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de orlas de reseda y de jazmín la enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió casado, ella se murió de amor. Iban cargándola en andas obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer, ella se murió de amor. Como de bronce candente al beso de despedida, era su frente la frente que más he amado en mi vida. Centro de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allí en la bóveda helada, la pusieron en dos bancos. Veces su mano afilada, veces sus zapatos blancos. ¡Ah! callado al oscurecer, me llamó el enterrado. Nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor. Ay. En palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Queremos saber tu opinión. Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org. Presentan en Jalisco el Atlas de la Niñez Indígena. Con motivo al Día del Niño, la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó el Atlas de la Niñez de los Pueblos Originarios de Jalisco. Es de destacarse que este atlas tiene que ver con la presentación de dos índices, el de la diversidad y el de la dispersión indígena. El ingeniero Tunari Chávez, de la Unidad de Análisis y Contexto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, nos explicó la importancia y relevancia histórica del Atlas de la Niñez Indígena. Comentarte que vemos contentos materializado este documento, que es producto del esfuerzo de diferentes personas, de diferentes áreas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, pero también del esfuerzo de diversas comunidades indígenas con quien logramos hacer equipo para avanzar. El Atlas refleja información, es el primer documento oficial, podemos decirlo, que refleja la presencia de diversos pueblos y comunidades indígenas originarias de Jalisco que no están escritas, que no están reconocidas, no digamos como población originaria, no está reconocida siquiera dentro de las estadísticas de población indígena en el estado, y es el caso de la comunidad indígena, por ejemplo, de Tonalá, donde el año pasado, a través de la recomendación 15/2019 desde la Comisión Estatal Indígena, desde luego con el apoyo de dos periciales antropológicas, una del Colegio de Jalisco y una de la Universidad de Guadalajara, pues logramos documentar la presencia de una población náhuatl originaria en la segunda ciudad más grande de México, lo cual cobra bastante relevancia, con la población tepehuana de San Lorenzo Azcaitán, que tampoco figura en el padrón de comunidades y pueblos indígenas del gobierno del estado de San Luis. Este atlas de la niñez indígena también reconoce la presencia de la población coca de Mezcala, que no está reconocida tampoco en el padrón. Una cosa muy importante del Atlas es que toda la población pues va a poder encontrar en él dividido cada pueblo indígena, en qué municipio se encuentran en la entidad. Es algo, y así para más de 20 identidades indígenas en el estado. Este atlas fue acompañado de un pronunciamiento dirigido a diferentes instituciones para que sean atendidas las necesidades específicas de los niños, niñas, indígenas de Jalisco. Digamos, el atlas, además de mostrar la distribución geográfica de cada uno de los pueblos, hace dos procesamientos estadísticos. Procesamos datos a través de una fórmula científica normalmente utilizada para medir diversidad, que es el índice de Simpson, y lo utilizamos para medir diversidad cultural. En ese sentido, es un mapa distinto. Este mapa no te muestra por pueblo, este mapa te muestra tampoco por número de personas, te muestra qué tan diverso es un municipio en comparación con otro municipio. Dentro del Atlas, una de las conclusiones es que la multiculturalidad de niños indígenas, por ejemplo, de 0 a 5 años en Jalisco, se encuentra en San Gabriel, Tuscacuesco, Cihuatlán, El Grullo, Autlán de Navarro, personas que vienen de otros lugares que han sido, por razones económicas, desde luego, en algunos casos, por razones de violencia, en otros casos, por razones de despojos territoriales, en otros casos, pero que se han obligado a migrar, a trabajar en campos agrícolas, a trabajar también en la ciudad, y donde los derechos humanos, pues es un tema pues bastante importante de ponerle atención, porque trabajan en condiciones de sobreexplotación laboral, pero también en condiciones de vulnerabilidad ante el uso de pesticidas por la falta de equipamiento suficiente para protegerse de los mismos. Tomás Trinidad, encargado del área de niñas, niños y adolescentes de la Comisión Estatal, nos explica las distintas problemáticas que presenta la niñez indígena. Como ejemplo, presenta los datos de la región norte. Te puedo comentar, tanto en el norte del estado, en el centro, que es la zona metropolitana de Guadalajara, y el sur del estado, nos concentramos un poco más en revisar más a fondo cómo estaban viviendo las niñas, los niños y los adolescentes de alguna etnia, cuáles eran las principales problemáticas que se estaban encontrando, inclusive en tiempos de COVID-19, ¿no? Con el tema del confinamiento en casa, cómo estaban viviendo los niños. Si bien el trabajo del Atlas de Niñez lo traemos desde el año pasado, hemos concluido en este año ya todo el documento, y lo pueden encontrar las personas en la página web de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No solamente el Atlas de Niñez, también acompañamos al documento un posicionamiento respecto a lo que encontramos, a los hallazgos que encontramos en la niñez, ¿no? Si bien la comunidad o el pueblo originario, que es el Wixárika, que es el que más conocemos en Jalisco, conocemos las necesidades, queremos visibilizar lo que encontramos con los niños. Sabemos que en la región norte del estado, la comunidad Wixárika principalmente, están en condiciones de marginación y de pobreza. Pero en la niñez encontramos situaciones de desnutrición, enfermedades particularmente respiratorias en este tiempo, y desde luego que, como todos sabemos, pues los centros de salud están en las cabeceras de las comunidades y no es suficiente la atención médica para atender a niñas, niños y adolescentes que están viviendo esta situación, ¿no? Que presentan alguna enfermedad respiratoria o entre otras enfermedades. Nos invita a que visitemos la página de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para descargar y consultar el Atlas de la Niñez. Invitamos a la sociedad a que lo consulte en la página de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En la misma página y en redes sociales de la misma Comisión de Derechos Humanos hemos publicado videos en este contexto de, bueno, ya estamos a 15 días del Día del Niño, pero en este contexto se publicó el Atlas de Niñez, hicimos el pronunciamiento y realizamos algunos videos didácticos para niñas, niños y adolescentes al respecto de las poblaciones indígenas en Jalisco, especialmente niñas, niños y adolescentes. Y tiene que ver también con que conozcan, invitamos también a los mismos niños, niños y adolescentes a que busquen estos videos donde hablamos de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y que puedan conocer estos dos documentos que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Para Territorios, Vladimir Contreras Escamilla. Bien, pues escuchamos esta producción dedicada a el Atlas de la Niñez Indígena que pues realizó la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, donde pues vemos la urgente necesidad que se tiene de que los pueblos originarios sean reconocidos cabalmente. En el estado de Jalisco, desgraciadamente, como ocurre en el resto del país, solamente se reconocen a dos lenguas hablantes, las nahuas del sur y la lengua wixárika que se encuentran al norte. Pero esto invisibiliza a muchos pueblos originarios, principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara, donde tenemos presencia triqui, zapoteca, purépecha, mazateca, en fin, es una diversidad muy amplia que este Atlas apenas en este año, fíjense nada más, en este año apenas en el 2020, nos arroja cuáles son los pueblos originarios que residen en el estado de Jalisco y en qué localidades. Y creo que es muy importante mencionar que más allá de la presencia que se tiene en el área metropolitana de Guadalajara, la presencia indígena que se tiene en los municipios donde existe producción agrícola, ya que allí tenemos pues una presencia muy importante de jornaleros que trabajan en condiciones de explotación, de carencia de salud, de derechos laborales, y también donde hay una muy fuerte presencia de la niñez indígena laborando en los campos que se exponen al uso de pesticidas, a jornadas laborales mayores a las 8 horas. En fin, tenemos, creo que este atlas nos demuestra eso, la presencia de los pueblos originarios en Jalisco y también pues el impacto que tienen dentro de la economía. Entonces, es un documento que todos podemos consultarlo a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Los invito a que revisen este material que recién se acaba de publicar y que nos arroja estos datos de dónde se localizan los indígenas en el estado de Jalisco y también de qué identidad, o sea, a qué pueblo pertenecen. Entonces, allí se ve la presencia que se encuentran en los 124 municipios del estado y pues allí nos arroja esos datos. Los invito a que lo consulten. Gracias, mi estimado Arturo, por estos comentarios del Atlas de la Niñez de los Pueblos Originarios. Interesante también que podamos, más bien importante que podamos descargar y revisar esta publicación. ¿Qué te parece, Arturo, si antes de continuar con el programa hacemos una pausa en el camino para escuchar la voz de nuestra querida compañera Gaby López, a quien le mandamos un gran saludo y un abrazo con su colaboración semanal que siempre nos envía? Y en esta ocasión nos va a hablar de una pausa en primavera. Ya vas, Barrabás, como dicen los caifanes. Muy bien. Voces ensortijadas. Una pausa en primavera. Era domingo de convivencia familiar. Tabitha había regresado de comprar lo que faltaba para el platillo de ese día, mientras Miriam, su hermana mayor, y Felipe, su sobrino, preparaban la comida. Ella fue a abrir el portón de la casa. No tardaban en llegar la tía Clara y su familia. Ataviada con una blusa color naranja, pantalón de mezclilla deslavado y sus tenis, fue atravesando el camino que conducía al portón. El azul cielo de ese día le daba un toque especial al paisaje. Mientras avanzaba, observó que tenía el regalo de andar entre árboles de flores de mayo y bugambilias de colores que rodeaban el camino. Lucían espléndidas en primavera. Llegó a la entrada, quitó el cerrojo y decidió quedarse ahí a esperar a la familia. Seguro no demoraban. Buscó un espacio y se acomodó bajo un árbol de flor de mayo. Había sombra y se percibía el airecillo matutino, además del aroma de las flores y una linda vista del paisaje. Se percató que las flores que habían caído decoraban el piso como una especie de alfombras matizadas. Tomó algunas piedras y les comenzó a buscar formas. Recordó que de niña le gustaba hacer eso. Escuchó el trinar de los pájaros, el canto de las chicharras se volvía intermitente. Este último indicaba que el calor estaba aumentando. Nunca había visto una chicharra, pero le impresionaba la potencia del sonido que emitían. Iba de menor a mayor volumen y hacían pausas. Siguió buscando qué otros elementos la acompañaban. Encontró mariposas que revoloteaban de vez en cuando. El cerro que estaba frente a la casa era un vecino impresionante. Él era el principal testigo de la puesta del sol cada atardecer. Para Tabitha, ese cerro era el gran afortunado de terminar de ver el sol cuando se ocultaba. Bajó la vista y frente a ella vio pasar algunas hormigas que llevaban cargando hojas secas. Siempre le llamaba la atención la organización que tenían. Iban en fila, con un ritmo incesante. Estaba ensimismada tratando de descubrir a dónde se dirigían cuando a lo lejos escuchó el ruido de un coche. Era un sonido conocido. Se levantó, abrió el portón y vio que era la tía Clara y compañía. Le saludó moviendo la mano derecha, al tiempo que se quedaba pensando qué rápido había pasado el tiempo. Siempre era necesario hacer una pausa en primavera para admirar los paisajes naturales y agradecer la vida.

pero fue de las primeras piezas que grabó Óscar Chávez y que pues han tenido eso una repercusión de carácter internacional. Yo creo que a nivel latinoamericano es una de las canciones con las que lo identificamos al gran maestro Óscar Chávez. Pues sí, añadir que, te digo, tuve la oportunidad de verlo en una feria del libro, ahorita comentando esta cuestión de García Márquez, donde pues creo que siempre también el gran Óscar Chávez siempre fue un gran lector, eso lo podíamos ver porque siempre estaba informado, como bien mencionas, su participación en muchos movimientos lo hacían ver también como alguien con una conciencia social pues muy bien puesta, ¿no? Y ese valor que siempre lo caracterizó, yo no sé si en algún momento de esa represión de los años 60 y 70 y 80 también, ¿por qué no decirlo? No sé si en algún momento le haya tocado a él, pero pues estoy seguro que en algún momento sí debió de haber sido afectado, no sé, en algunas de sus presentaciones, como muchos otros tantos músicos y lugares que fueron clausurados o cerrados por los gobiernos autoritarios priistas de esas épocas. Así es, pues Óscar Chávez siempre fue una persona muy comprometida con las causas sociales. Pues yo les comentaba que aquí en Chiapas lo recordamos con mucho cariño porque siempre estuvo pues muy comprometido. Yo lo recuerdo que lo vi también en este lugar que ahora es el Caracol Jacinto Canek, que está en San Cristóbal de las Casas, que en aquel entonces cuando vino Óscar Chávez era el CIDESI Unitierra, una universidad muy alternativa, muy de la mano de los pueblos indígenas de Latinoamérica, y ahí se presentó Óscar Chávez con su música, pero además estuvo participando en varias mesas de diálogo con la sociedad civil, con el Congreso Nacional Indígena, estuvo acompañando al movimiento en todo momento. También lo recuerdo que, bueno, muchos artistas acompañaron también en sus giras a Óscar Chávez, y ahorita pues también recuerdo a Panteón Rococó, que dio un concierto también ahí mismo en el CIDESI Unitierra, ahora Caracol Jacinto Canek, dio un concierto fenomenal que duró como 4 horas que estuvimos ahí. ¡Ay, caramba! Escuchando a... Sí, estuvo tan padre, tan padre. Yo no sé si querían dejar de cantar, estaban tan emocionados. Pero yo recuerdo que sí, llegamos muchas personas de la sociedad civil a CIDESI a escuchar a Panteón Rococó y a Óscar Chávez, por supuesto, que acompañó con una canción a Panteón Rococó, y recuerdo que ahí estaban los compas zapatistas, y mientras todos estábamos así como aplaudiendo y gritando al ritmo de Panteón Rococó y también con las canciones de Óscar Chávez, pues los zapatistas estaban serios, pues ya ves cómo son, ¿no? Así como más su postura de base de apoyo zapatista, aunque bueno, sí vi alguna que otro ahí que se le escapó alguna sonrisa, algún aplauso también, por supuesto, y sí, ahí estuvieron presentes Panteón Rococó, Óscar Chávez y los compas zapatistas. Sí, pues acá una de sus presentaciones también que recuerdo mucho en uno de los teatros allá de Guadalajara, con Los Morales, esa agrupación que lo acompañó ya al final de la carrera de Óscar Chávez, donde pues también todo ese grupo le daba, pues vestía a los espectáculos de Óscar Chávez con una propiedad y una calidad musical muy buena. Creo que también sería bueno mencionarlos a ellos porque pues, digo, lo acompañaron en sus presentaciones y hacía también Los Morales, que la voz y el trabajo y la trayectoria del maestro Óscar Chávez se luciera, ¿no? Entonces, claro que sí. Creo que Los Morales también es una agrupación que hay que mencionar, ojalá y también tengas algo de material de ellos. Por supuesto, al final de este programa, quédese escuchando este programa, porque al final vamos a poner la canción que todo mundo quiere escuchar, que es la de Por Ti, y que es acompañada precisamente por el trío Los Morales. ¿Qué te parece, Arturo, si vamos a escuchar una cápsula que tú nos enviaste también sobre el ambiente que se está viviendo en Nayarit, en la bahía. Muy bien, perfecto, vamos a escucharlo. Con tristeza decimos que esta pandemia pues ha afectado a todo el Pacífico mexicano y desgraciadamente en este momento, hoy 19 de mayo, las playas todavía se encuentran cerradas al público. Solamente uno que otra persona va a pescar, pero no ves una sola sombrilla. Andan elementos de la policía y la Guardia Nacional pues invitando a la gente a que regrese a sus casas. Es, pues sí, muy, muy, muy triste y muy lamentable lo que se está viviendo en estos momentos en todos estos sitios turísticos. Pero bueno, escuchemos esta producción que también tiene algo de esperanza, ya que están trabajando acá los comedores humanitarios y pues la gente está intentando hacer su vida de manera cotidiana. La Bahía de la Peñita de Jaltemba, perteneciente al municipio de Compostela, en Nayarit, conocida por ser un importante centro recreativo familiar, sufre la cuarentena impuesta para prevenir los contagios por coronavirus. La reducción de vehículos es notoria, porque se ha implementado un no circula similar al de la Ciudad de México. En las calles de La Peñita, muy pocas personas realizan actividades cotidianas. La mayoría de los comercios mantiene las cortinas cerradas, y los pocos restaurantes que permanecen abiertos solamente ofrecen alimentos para llevar. El malecón luce desierto. Entrevistamos al señor Luis Felipe Peña, persona con capacidades diferentes, quien refiere que los apoyos para este grupo no han sido entregados. Ya pasamos más del año y meses y hasta ahorita no ha dado. Incluso a mí no me ha dado. Han pedido papeles y los extravean y no lo dan, no la dan a conocer, no se lo llevan al mero chido. Los papeles, ya van dos veces que me han pedido los papeles y hasta perdí la credencial y los papeles, que ni documentos personales. Ya dos veces ya no se puede. Me lo han hecho perdedizo y otra vez quieren sacar otra vez eso, más que nada. Lo diré porque también no tienen estoy en un club de los discapacitados también, se llama Jardín de Ilusiones, y ese es un grupo donde estoy yo y lo hablo con delante para todos, por todos también, porque no han llegado el apoyo económicamente también para todos, en aparatos también, en aparatos para que necesita una muleta, que necesita una andadera, una silla de ruedas. Y pues eso es lo económicamente también, pues para ahorita que está ahorita con esto, una ayuda pues nos caería bien. En la carretera Tepic, Puerto Vallarta, también se aprecia una afluencia limitada. La entrada de Guayabito se ha bloqueado y se ha instalado un filtro de revisión de personas, coordinado entre los pobladores y los comerciantes, para impedir el acceso de cualquiera que intente ingresar. Hay presencia de la Policía Municipal y Protección Civil. Recorrer las calles de Guayabitos causa extrañeza. Cerrados se encuentran todos los comercios de venta de ropa, hoteles y servicios. Solo alguna tienda está abierta. Ley seca decretada desde el 21 de marzo. Lo más impresionante son las playas sin gente. Ni siquiera para caminar. Ningún bañista. Ningún turista o sombrilla. Ninguna risa. Es muy bonito estar en una playa sola. Siempre hemos tratado de evitar el contacto con los demás para sentir que la playa es nuestra. Hoy se puede hacer eso, pero es una sensación distinta. La soledad de una playa sin gente por una pandemia no nos había tocado y creo que pues da mucho de qué pensar. Estamos viendo cómo las actividades están, las económicas se encuentran totalmente detenidas. Y pues eso tiene a la gente preocupada. Estas han sido las vacaciones más tristes. Yo creo que para todo el mundo y para quien en el Pacífico esperaban al turismo. Es de verdad impresionante la sensación de estar solos en el mar. Hay muy poca actividad que está realizando gente que ha salido, pero es mínimo. Oye, Blas, te propongo lo siguiente. Dígame. ¿Qué te parece si le dedico la canción de Por Ti a mi güerita? Claro que sí, le dedicamos a Gaby también la canción de Por Ti. Y pues así vamos cerrando este programa de Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Un programa producido por el equipo de la Red de Comunicadores Boca de Polen, desde la 99.1 Frecuencia Libre, para todo el mundo. Y también, ahora todo el mundo, porque estamos en el cadenazo radial por la vida y la salud de todos. Y pues vamos, Arturo, a escuchar esta canción de Óscar Chávez. Y así vamos despidiendo el programa. Óscar Chávez con Por Ti y con el trío Los Morales. ¿Cómo ves, mi estimado Arturo? Pues muy bien, pero yo creo que sería incompleto el programa si no cerramos con la de Hasta Siempre, Comandante. Entonces, Hasta Siempre, Comandante. Muy bien, primero, entonces vamos a poner las dos canciones. Eso. Porque sí, tienes toda la razón del mundo. Hasta Siempre, Comandante, es una canción que Óscar Chávez no dejaba de cantar. Claro. Claro que sí, pero Hasta Siempre, Comandante, y Por Ti era la canción que todo mundo le pedía y no lo dejaban ir de sus conciertos, no lo dejaban terminar su concierto si no se echaba esas dos canciones. Entonces, estamos en lo correcto, Arturo, no podemos dejar este programa si no pasamos las dos canciones. Y bueno, vamos a poner Por Ti, seguido de Hasta Siempre, Comandante, y nos despedimos y nos escuchamos en la siguiente emisión. Muy bien, pues agradeciendo a toda la atención del público allá en San Cristóbal y para quien nos escuche más allá a través de nuestras emisoras que nos retransmiten y por supuesto a todo el público que sintoniza el cadenazo radial los sábados, este esfuerzo colectivo de las radios comunitarias y los colectivos de medios libres. Pues muchas gracias, Vladimir, también por la participación, por permitirme estar en tu programa. Gracias. De nada, Arturo, y nos escuchamos la siguiente emisión. Seguro. Un abrazo. Hasta allá. No se salgan de las casas. Por ti yo dejé de pensar en el mar, por ti yo dejé de fijarme en el cielo, por ti me ha dado por llorar como el mar, me he puesto a sollozar como el cielo, me ha dado por llorar. Por ti la ternura se niega conmigo, por ti la amargura me sigue y la sigo. Por ti me estoy volviendo loco de celos. Se vuelven contra mí mis anhelos. Se vuelven contra mí. Por ti la vida se me ha vuelto un infierno. Por ti estoy muerto de amor tan enfermo. Por ti se han vuelto llaga el sol y el dolor. Se han vuelto mal la flor y el amor. Se ha vuelto mal la flor. Por ti el mar es la locura del cielo. Por ti el llanto es una llaga de celos. Por ti el dolor es